pero bueno, al fin y al cabo estamos. Hace muchísimo tiempo que no hablamos, así que una alegría estar en la Lourdes y bueno, en el programa Mañana al Sur. Ahí está. Bueno, Aldo, sí, obviamente que entendemos también el rol que está jugando hoy ahí en una secretaría sumamente importante en lo que es un municipio, por eso entendemos, sabes que nos gusta tenerte en vivo, pero bueno, ya va a haber oportunidad. Bueno, Aldo, primero te quería preguntar, porque la verdad que esta novedad que se anunció del pago, de generar un pago electrónico, ha generado repercusiones muy buenas. Contanos un poquito. Sí, bueno, eso es un proyecto que, bueno, que habían comentado el intendente Enrique Cresto, es un proyecto de desarrollo, esto hay que destacar, de desarrollo propio del equipo, del gran equipo que tiene la Municipalidad de Concordia Informática, donde tiene un equipo de desarrolladores, programadores propio, cero costo para lo que es la inversión del municipio y lo que busca lo que es la BEP, que es el volante electrónico de pago, que lo tiene la FIP. Bueno, estos fueron varios meses de trabajo con AFIP, imaginémonos todas las reglamentaciones, bueno, todos los detalles que pide AFIP para poder cerrar un acuerdo y que nosotros podamos tener en nuestra plataforma virtual y poder anexarla para que las tasas municipales se puedan pagar. Y bueno, me parece que estamos ya en una primera etapa, una etapa ya de prueba, pero ya está abierta a todo el público y más que nada a los que son, en este caso, los contadores, ¿no? Que tienen su cartera de clientes. Así que, bueno, con muy buena recepción. Ayer me informaban que ya hay un movimiento de más de 15 millones de pesos través de la BEP. Y creemos que el mes que viene se va a ver un impacto mucho más alto. Justo ayer estuve reunido con los profesionales, en este caso de Ciencias Económicas, de acá de Concordia, y entre los temas que hablábamos era un tema este, y bueno, después también tenemos que seguir trabajando en lo que es la ventanilla única, de acelerar los procesos para que, bueno, las habilitaciones, en este caso de los negocios, los comercios, bueno, tenga celeridad, que es lo que se buscó, pero bueno, realmente la BEP es novedoso, somos uno de los pocos municipios en el país que tiene este trabajo en conjunto con AFIP, y estamos muy, pero muy contentos. Y bueno, y ahora también, hace poquito, hoy, estuve charlando con el director de ATER, porque bueno, también ahí vamos a firmar un convenio con el intendente, donde vamos a hacer un cruce de datos para lo que son los dominios de los automóviles también, y eso nos va a permitir también trabajar en consonancia con lo que es Central de Tránsito y el Juzgado de Falta. Perfecto, mirá qué bueno. Bueno, siempre tuviste una postura de ir modernizando y actualizándose con las épocas, ¿no? Que tiene que ver y acelera un montón los trámites, eso es buenísimo. Aldo, te pregunto, teniendo en cuenta el escenario electoral, no te pregunto todavía de la cuestión electoral, ahora después te voy a preguntar, pero la gran mayoría habló de una situación económica ordenada del municipio. Hoy estás ahí, hoy estás manejando todo eso. ¿Esto es así realmente? Sí, sí, sí, es así. Eso nos permite hoy, a mí en lo personal, y donde, bueno, el intendente me ha dado la confianza de poder asumir hace casi dos meses en esta área, en este lugar, en este sector que diríamos medular para el funcionamiento de la Municipalidad de Concordia. Hay que recordar que yo venía de lo que es la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, e Innovación también. Y bueno, lo importante de esto es que hemos formado equipo. Entonces, cuando uno se mueve y hay equipos de trabajo, los movimientos de las personas no se resienten. Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Que siempre lo he hablado con vos cuando estuve personalmente ahí. Y estando aquí en Hacienda y Gobierno, se sigue con el ritmo y la estructura que tenía. Obviamente que cada uno le pone su impronta, pero esto permite de que un trabajo que se ha hecho durante los 8 años, en este momento complejo de crisis mundial, pero a su vez también económica que está transitando el país, bueno, a nosotros nos permite habernos sentado, a mí ya me ha tocado con el equipo de Hacienda, sentarnos a acordar las paritarias pertinentes, donde hemos acordado un aumento que siempre va por encima de la inflación. Y justo ahora, en el mes de septiembre, tenemos nuevamente reuniones con gremio para donde se abren las paritarias. Y tener este colchón, tener este trabajo de austeridad y este trabajo también de tener controlado y tener un equilibrio fiscal, bueno, eso nos permite tener esa tranquilidad para, bueno, poder este último tramo el tramo final de los últimos 100 días, que nosotros ya los tenemos hoy planificados, bueno, estar muy, muy atentos, ser muy responsable y a su vez siempre trabajando para que los trabajadores de la municipalidad, los municipales y todo ese gran equipo que tiene el municipio de Concordia no sean una variable de ajuste nunca, ¿no? Y bueno, así que en ese trayecto estamos y bueno, estamos muy comprometidos para poder entregar un municipio ordenado, poder entregar un municipio como lo pretende el intendente, con la misma cantidad de trabajadores que él recibió. Eso habla de un compromiso, eso habla de una responsabilidad, y por otro lado también de que la masa salarial se vaya actualizando, como dije recién, y que no le pierda la inflación, porque sabemos que hoy tiene que ser un eje central para nosotros, ¿no? Sin meternos de lleno en la cuestión electoral, que ahora te voy a preguntar, se propone la lista, obviamente, que se acompañó, que es la lista 44, Aldo, propone una continuidad. ¿Estamos ante un escenario de este salto que falta? Antes de las elecciones vi que Enrique, en este caso, fue a gestionar cosas a Buenos Aires, se habló de Aerolíneas Argentinas, se habló del BID por una obra importante, el Ministerio de Trabajo. ¿Estamos ante un escenario bueno para Concordia, Aldo? Teniendo en cuenta que sos de generar buenos análisis, ¿estamos ante este saltito que puede beneficiar mucho a Concordia? Y mira, Pablo, a ver, dos cosas. Primero, se ha definido con... A ver, Enrique Cresto conduce la agrupación Justa, Libre y Soberana, que es a nivel municipal, a nivel local, Concordia y provincial. Es un proyecto del cual nosotros nos movemos con ejes que son transversales, pero que son lo que nosotros entendemos que representan a lo que es nuestro espacio, al peronismo y en este caso Unión por la Patria. Y eso sin duda que Concordia ha tenido con este gobierno de Alberto y de Cristina a nivel nacional, Enrique estando en el gobierno nacional, siendo parte del gabinete nacional, obras estratégicas que hoy nos permiten pensar a futuro y que haya una continuidad de gestión. Hablo de la planta de agua, hablaste del aeropuerto que tiene hoy un avance de casi un 70%, que eso se gestó en el primer gobierno de Enrique, donde Armando Valle era el viceintendente, y juntos fueron con el gobernador a presentar en el BID el proyecto del aeropuerto para Concordia y del puerto de Barcaza para Salto, en lo que es la República Oriental del Uruguay. Por otro lado, las obras de reasfaltado, la ciclovía, que a lo primero tuvo sus discusiones, pero hoy empezó a tomar fuerza y son 27 kilómetros que permiten tener una conectividad de movilidad sustentable para una ciudad que piensa para adelante. Los ingresos y los accesos de Osvaldo Mañasco, lo que son el ingreso también estratégico para el transporte de carga en lo que es Ruta 4, ahora ya está licitado y está en marcha lo que es el ingreso de la zona sur, y si uno analiza la nueva costanera de Nebel, uno analiza, son obras estratégicas que permiten tener una continuidad en el desarrollo, porque esas obras van a necesitar un mantenimiento, van a necesitar diferentes tipos de concesiones, hasta licitaciones para que esas obras tomen vida, y lo del aeropuerto sin duda que es medular. Por eso que el intendente esté en estos momentos ocupado para que la aerolínea de bandera ya esté pensando en Concordia, venga su vicepresidente, recorra nuestro aeropuerto, bueno, son cuestiones que, como digo, ¿no? A ver, a nosotros nos tocaron dos cosas, Pablo, trabajar acompañando a la lista 44 con Armando Gay, pero paralelamente no podemos dejar de lado la gestión. Entonces, hay una gestión que uno tiene que atender, hay una gestión que uno tiene que ocuparse, y en eso fue lo que nosotros seguimos trabajando en consonancia. Pero redondeándote, sin dudas que lo que pretendemos es una continuidad, como se dice. Lo que se hizo hasta acá tiene que ser un piso para que el intendente que está por venir, que compita en esta instancia de las PASO, bueno, tome las mejores cosas para poder seguir desarrollándola, y las cosas que faltan, que siempre faltan en una gestión pública, eso le falta hasta el mejor intendente que tenga el país, siempre, bueno, la puedan llevar adelante y puedan mejorarla. Así que eso es un poco la... en este caso el pensamiento y en este caso la filosofía de trabajo que nosotros entendemos, ¿no? Uh-huh. Aldo, ¿y qué balance hace de lo que pasó con las elecciones hoy con Armando como candidato, pero hay unas cuestiones judiciales electorales que se presentó de la lista de Ángel Giannino? Pero te quiero preguntar también esto de decir, Concordia abasteció de cerca de 42.000 votos al peronismo, por ahí 36.000 fueron orientados a Adam Ball como candidato a gobernador, pero el peronismo movilizó cerca de 42.000 votos. ¿Te gustó la movilización del peronismo en lo que fue las elecciones? Sí, sí, sí. Creo que la estrategia para la instancia de las PASO fue interesante. Creo que sirvió porque era una demanda de que el peronismo se acerque, que escuche, que movilice las bases. Y eso sin duda es que se ha generado porque se vio en las embalotadas, en las caminatas, uh-huh. Bueno, las diferentes reuniones que han mantenido todos los precandidatos a la hora de presentar su propuesta. Uh-huh. En esa instancia creo que fue muy beneficiosa para el proyecto de Adam Ball como gobernador, uh-huh. y Sergio Massa como precandidato a presidente. Uh-huh. Ahora bien, me parece que estamos en una segunda instancia, que esa instancia de internas, como siempre, hay cicatrices que no se curan tan rápidamente. Tal cual, está bueno. Y que ahí me parece va a ser importantísimo que todos identifiquemos que ahora ya es otro partido, que hay que, bueno, generar una unión que sea real. Yo entiendo totalmente de que los compañeros y las compañeras militantes siempre, ¿no? Hay esa pirotecnia, como se llama, de interna. Sí. Pero me parece que ahí los dirigentes y los candidatos que estuvieron y que presentaron su propuesta tienen que tener la madurez necesaria para entender que lo más importante es que gane el peronismo de Concordia, que aporte más cantidad de votos de la que ha aportado en esta instancia, y de que Adam Ball sea competitivo. Entendemos que Concordia va a tener un rol preponderante de sostener que seamos la ciudad capital del peronismo entrerriano. Uh-huh. Y de también, sin duda, sumar en esa bolsa que necesitamos sumar votos para que Sergio Massa pueda meterse en la instancia del balotaje, uh-huh. que es también el segundo objetivo que tenemos. Así que yo, si me preguntabas a mí, me considero que es sumamente importante tener una instancia de madurez, tener una instancia de diálogo, de consenso, y a ver, es algo obvio que cada uno tiene su manera de pensar, uh-huh. que hay matices, pero me parece que el peronismo lo que es incondicional son las banderas y hacia uh-huh. dónde nosotros vamos. Así que bueno, me uh-huh. parece que hay que pensar en un proyecto político serio, que sea sustancioso y que bueno, que pueda contener a toda la fuerza. Uh-huh. Uh-huh. Seguramente en estos momentos, en estas horas, en estos días, cuando se haya una definición total, no tengo la menor duda de que va a haber una convocatoria del gobernador, del precandidato a gobernador y bueno, de todos los dirigentes de la ciudad, ¿no? Perfecto. Aparte, vos siempre que charlamos planteaste que ahora nos ponemos ante dos modelos completamente diferentes, y esto empieza a quedar claro cuando escuchamos a los candidatos a presidente, los candidatos a intendente, empezamos a hablar de dos modelos totalmente diferentes, ¿o no, Aldo? Totalmente, uh-huh. totalmente. Yo miraba, me gusta mirar mucho y por ahí, cuando tengo tiempo de analizar qué es lo que se está jugando a nivel nacional, porque por ahí tal vez nosotros estamos en un microclima de lo local. Uh-huh. Yo recuerdo que lo digo a modo anécdota, estábamos mirando cómo venían en el centro de cómputo los números que iban muy peleados entre Armando Gay y la lista de Ángel Giannino, pero allá en chiquitito en la pantalla nos aparecía que estaba festejando Javier Milei, ¿no? Uh-huh. El domingo a la noche, entonces... Ay. Eso sin duda que genera una preocupación a todos, uh-huh. porque cualquier intendente que esté a futuro en la ciudad de Concordia es imposible poder desarrollar o gestionar si tenemos un Estado Nacional que esté conducido por un proyecto de país que va totalmente en desmedro de un país que se quiere industrializar, uh-huh. de que quiere proteger las economías regionales, que quiere buscar y ponerse en vía de desarrollo como lo pretende hacer en este caso Unión por la Patria y como lo que pretende Sergio Massa, y es preocupante, ¿no? Y sin duda, no podemos tener un gobierno provincial también que sea con esa misma consonancia. Entonces eso hay que pensarlo, hay que tener ese grado de madurez, y cuando analizás los proyectos de país son muy claros. Ayer miraba con atención todo lo que ha sucedido a través de Sergio Massa, la gestión que ha tenido con, en este caso, los organismos multilaterales, mundiales, como el Banco Interamericano, donde ha transferido fondos para específicamente para infraestructura y para lo que es la economía del conocimiento. Entonces ahí uno está buscando un desarrollo, sin duda, y es muy difícil en este caso que el Estado se corra, porque si el Estado no está en el medio, no regula y no genera las inversiones a gran escala con convenios multilaterales, es imposible que el mercado pueda definir todo, como lo que propone Milei o también Patricia Bullrich, ¿no? Y donde por ahí ayer se le hablaba a los empresarios en ese foro que hubo, empresarial, y bueno, Sergio Massa fue muy claro. Me parece que hay que rascar un poco y ver mucho más allá que lo que proponen con una dolarización, que es muy de los pelos, porque hoy no tenemos, en este caso, los dólares para proponer la dolarización, y hay muy pocos países en el mundo, y uno lo tenemos muy cerca en Latinoamérica, que es Ecuador, que no puede salir de esa burbuja, y hoy tiene realmente un contexto muy, muy adverso, donde los candidatos a presidente fueron con chalecos de bala a votar, y bueno, y la democracia está en juego. Entonces me parece que a veces sí quieren que miremos los países desarrollados para algunas cuestiones, y por otro lado no. Y después también la comercialización, que Argentina pueda entrar en el BRICS, es algo que lo proponía Mauricio Macri cuando era presidente. Y hoy entonces no, está mal, porque en este caso me parece que hay momentos que hay que entender que hoy ha cambiado mucho. A veces miran de que comercializar con China y con Rusia es de comunista, y para nada. Hoy Estados Unidos comercializa con Rusia y con China, hoy Israel comercializa. Entonces que Argentina haya ingresado a los BRICS es una gran noticia, porque eso abre las puertas para generar acuerdos bilaterales, y que después el sector privado se beneficia de eso. Si vos no tenés acuerdo de comercialización entre países, esto está bueno que lo entienda el oyente, es imposible que después la soja que se exporta pueda viajar a China, a Brasil, como también quieren romper el Mercosur. Entonces, lo que digo es que están tirando frases de campaña, hacen no más que otra cosa que entorpecer, que confundir, pero me parece que hay un sector empresarial que tiene que ser maduro, porque por abajo todos dicen que el sector empresarial está de acuerdo con la propuesta de Massa, pero después nadie lo sale a decir. Entonces, bueno, me parece que está bueno es una batalla cultural que hay, y está bueno que en este caso el votante no se deje llevar por un eslogan de moda, que no se deje llevar por las redes sociales. Pueden ser muy simpáticos en TikTok, pero después de la hora de manejar y sobrellevar o transitar una crisis como la está llevando hoy el ministro Sergio Massa, me parece que ahí todo deja entrever. Cuando uno escucha a Patricia Bullrich hablar de economía, no se entiende nada lo que dice, no para de trabarse, no es algo concreto. Y por otro lado, cuando habla Milei, es exactamente lo mismo. Entonces, nada, yo uno tiene, estoy en una edad intermedia, Pablo, donde la he vivido al 2001, y tal vez también hablábamos el otro día, más del 60, casi el 60% de los votantes no lo ha vivido realmente al 2001, entonces no interpreta que cuando hacen una similitud es totalmente diferente. Y ahora, con lo que han querido gestionar o armar, en este caso un escenario de saqueo, lo mismo, ¿no? Yo estuve reunido con el jefe de policía el día lunes, estuvimos reunidos, después estuve reunido con el presidente del Centro de Industria, Comercio y Servicios, Adrián Lampazzi, y donde también querían que también Concordia, en este caso, sea otro foco como ha sucedido en el 2001. Y lo que hablábamos, que el contexto económico no es el mismo para nada, por eso hay que comunicarlo y decirlo, está bueno. Donde la gente salió porque tenía hambre, Pablo, en el 2001. Las familias salían. Hoy hay una tarjeta alimentaria, hoy están las UH, hoy están la asignación familiar, hoy hay una contención y un entramado social que es real, hoy hay, en este caso como Concordia, las cooperativas de limpieza que están trabajando. Nosotros tenemos un aumento que hemos dado el mes pasado para los potenciar que trabajan hoy y están conectados con el municipio. Bueno, y eso yo entiendo que el ciudadano de pie capaz lo desconoce, entonces por ahí a veces se dejan llevar por noticias que son fake news, y por un montón de cuestiones que realmente es una vorágine que no nos permite tener un análisis profundo para saber dónde estamos parados, ¿no? Ahí está, el análisis de Aldo Álvarez, la verdad que buenísimo. Te pregunto, Aldo, porque recién hablaste de los últimos 100 días de la gestión con mucha intensidad, con mucho laburo, pero hubo algunas modificaciones en lo que es el gabinete, la orgánica, con nombres que vuelven a la escena de la Secretaría, como es el caso de Amadeo Cresto, ¿no? En una Secretaría también sensible. Explícame un poquito de eso, Aldo. Sí, bueno, esto es una determinación del intendente, de Enrique Cresto, donde es, bueno, como ha sido una tendencia, no sé, a mí me ha pasado en carne propia, en primera persona, y ha sido una tendencia para poder regenerar, en este caso, las gestiones son dinámicas, y eso requiere también de que, como dije, los nombres pueden cambiar, pero la filosofía de gestión no. Desarrollo social, vuelve Amadeo, que es una persona que tiene experiencia, que conoce, que gran parte de su equipo de trabajo hoy está en desarrollo social. Así que bueno, con la vuelta de Enrique y eso ya se venía un poco hablando, Amadeo venía participando en diferentes tipos de reuniones y nunca dejó de estar siendo parte de este equipo del cual conduce Enrique, así que muchos sectores barriales celebraron la decisión de que vuelva Amadeo. Se ve que ha dejado una imagen positiva en los sectores. Y sí, porque es necesario también, el desarrollo social es necesario tener compromiso, tener recorrer. Ser secretario de desarrollo social no es solamente andar de traje todo el día, sino es patear, estar en conocimiento de las necesidades de los barrios Concordia. Concordia es una ciudad que requiere tener una Secretaría de Desarrollo Social activa y presente, y en ese esquema Amadeo fue un gran gestor, ¿no? Por eso él estuvo con todo el entramado de, en este caso, los comedores que se llevan adelante, la asistencia a las iglesias, por otro lado, el hogar de tránsito también fue un impulsor del proyecto Amadeo, que hoy también es reconocido a nivel nacional, donde uno en Concordia no va a ver a ninguna persona a la que está en situación de calle, automáticamente hay un trabajo de equipo que está sosteniendo y que bueno, que se lo lleva al lugar de tránsito, bueno, y así un montón de medidas que estaría todo el tiempo para contarles, me extendería mucho, pero bueno, es una definición de Enrique y que, como decía, es celebrada por quienes conocen el trabajo y lo que se ha realizado en este tiempo en el que ha estado anteriormente Amadeo. Después, por otro lado, la incorporación de Max Clary, que es una persona muy formada, que viene del sector privado, que ya ha estado con Enrique asistiendo de asesor, y que ha estado en el ENOSA también con él, y bueno, ahora en su regreso, bueno, se va a hacer cargo de la presidencia de la Caja Mixta, donde tenemos en estos últimos 100 días darle más visibilidad a la Caja Mixta, trabajar mucho más con los trabajadores municipales, pero por ahí abrirse mucho más al comercio de Concordia, tener créditos blandos, que es lo que se va a presentar en este mes de septiembre. Y después, en tránsito también movimiento, que eso es parte de la cartera que me toca estar a cargo, bueno, en tránsito como director de tránsito, va a estar, ya está en funciones Matías Olivares, que es el subsecretario de gobierno. Así que también, ahí lo que intentamos también, que esto es una cuestión de orden, de criterio, no seguir agregando cargos para nada, estamos siendo austeros, estamos, como se dice, moviendo las piezas para no seguir agregando nombres y cargos, sino a su vez tratar de ser lo más eficiente a la hora de ordenar las diferentes secretarías y las diferentes direcciones. Así que eso también es uno de los ejes que pide Enrique. Nosotros vamos a estar entregando esta gestión con la misma cantidad de cargos, con la misma cantidad de empleados de planta, contratados con aporte, con la misma cantidad que ha recibido Enrique en su primera gestión en el 2015. Esto habla de, bueno, de nada, de un orden, esto habla de una responsabilidad, y por eso ahora estamos en ese proceso, ¿no? Perfecto. Aldo, antes de despedirte y agradeciéndote por el tiempo que te tomaste y la predisposición con el programa, volviendo al tema electoral, Buenísimo lo de Concordia, el tema de la participación, ¿o no? En ese balance. Yo sé que siempre que hemos charlado, vos me has dicho, la gente tiene que participar, tiene que sumarse, y fue superior al promedio en la Argentina la participación de Concordia. ¿Bueno eso, no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Hay que celebrar la participación, sin duda, porque hay ciudades o por otro lado hay provincias que han tenido participación baja, sí, sí, y bueno, sí. Concordia la ha sostenido y la ha aumentado, uh-huh, en punto, así que bueno, celebrar eso, ¿no? Que el ciudadano de Concordia se ha expresado, hay que ser muy respetuoso, y bueno, ahora, como digo, arranca otro partido, Pablo, uh-huh, hay que entenderlo. En lo personal, para mí, fue este mes y medio fue realmente un desafío importante, porque estuve muy cerca de la campaña, seguro, pero a su vez también con una gestión y con un lugar, como digo, que es muy importante, sí, en el, sí, cual hay, sí, que tener continuamente la vista y todos los ojos puestos, porque no podés moverte de la gestión e irte a la campaña. Así, uh-huh, que, a lo personal, ha sido la primera interna, porque hace 20 años que no teníamos interna en Concordia, desde el 2003. Uh-huh. Así que, bueno, contento por transitarla, contento también por trabajar en equipo, contento por estar cerca de los compañeros y las compañeras. Y eso, sin duda, para alguien que por ahí hoy es secretario de Gobierno y Hacienda, a veces le queda muy lejos, ¿no? Uh-huh. La realidad. Entonces, eso realmente me permitió estar mucho más cerca, escuchar, ver. Y por otro lado, como digo, por ahí creo que tengo una ventaja porque he pasado por diferentes lugares y a veces cuando me llega una planilla de Excel entiendo de qué se trata. No la veo como número frío, sino entiendo que atrás de una planilla de Excel hay programas, hay personas, y hay desarrollo humano. Que bueno, que eso es totalmente importante para que una ciudad se siga moviendo, desarrollando, y en eso estamos apuntando. Perfecto. Aldo, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. Saludo, Pablo. Mm-hmm. Un gusto y saludo para tu audiencia, y bueno, y todo el equipo ahí en la operación, y a la familia Goulart por el espacio. Muchas gracias, como siempre. Perfecto. Esta, qué linda charla. Bueno, te la hace claro, Aldo, ¿no? Te hice un análisis ahí del escenario. Viste, Pablito, coincidió.